del sexto concilio ecuménico. El sexto concilio ecuménico tuvo lugar en Constantinopla, se llama el tercero de Constantinopla, el año 681-82, siendo papa el papa Agatón. En este concilio, la ocasión de este concilio fue precisar la doctrina sobre las operaciones y voluntades de Cristo contra la herejía que había surgido en aquel siglo VII, que es el monotelismo, se suele llamar. Monotelismo significa afirmación de una voluntad única. También iba junto con esto, como previo, la doctrina monoenergista. Primero se planteó la cuestión del monoenergismo y después surgió la cuestión del monotelismo. Esta es una herejía, la monoenergista y la monotelita, la afirmación de la unidad de operación y de voluntad en Cristo, que resulta un poco, mientras en todo lo anterior hemos visto cosas muy trágicas, hoy vamos a encontrarnos con algo que, siendo todo muy trágico, porque se refiere a poner en peligro nuestro conocimiento correcto en la fe de Jesucristo, pero realmente esta es una herejía verbal, ridícula, ficticia y puramente política. Es decir, uno diría que si hay una tendencia a no admitir que la encarnación mantiene inconfusas, aunque inseparables, la naturaleza divina y la naturaleza humana en Cristo, uno diría que al afirmar que en Cristo no hay más que una operación, no hay más que una voluntad, es una consecuencia que surge en un ambiente monofisita. Pero el monoenergismo y el monotelismo no surgieron en un ambiente monofisita, sino en un ambiente calcedonita, diofisita, ortodoxo. Y además surgió como otra vez hacer algo para ver si los egipcios y los sirios se sentían en su casa, en el imperio, con la capital en Constantinopla, y se tragaban, diríamos, la primacía eclesiástica que había prácticamente usurpado desde el segundo concilio de Constantinopla y después en Calcedonia, Constantinopla sobre Alejandría. Es una herejía política que no tuvo realidad, realmente un contenido doctrinal equivocado. No hay un arrio que cree el arrianismo. El monotelismo no lo crea nadie. No hay ningún teólogo desviado, equivocado, que le surja el error. Es una táctica, es algo así como aquel arrianismo político, que eran los mismos que negaban la semejanza, afirmaron cierta semejanza para ver si domesticaban a los semiarrianos y engañaban a los arrianos, ¿no? Aquel arrianismo político del patriarca de Constantinopla, Eudoxo, que tuvo una gran fortuna política y por poco lleva al imperio al arrianismo, diríamos definitivamente, en tiempo de Constancio. Esta es una táctica política inventada por calcedonitas, constantinopolitanos, partidarios del imperio, partidarios de Calcedonia, y en realidad afirmadores en el fondo de las dos operaciones y de las dos voluntades. Pero los dio por hacer un juego de palabras extraño, que vamos a ver ahora cómo evolucionó. Esto ocurrió en varias etapas, cuya sucesión también es un poco chocante, ¿no? Un poco chocante. En una primera etapa se afirma la unidad de operación, la fase monoenergista. Esto dura pues bastantes años, desde el 600-619 a 634, con la particularidad que en estos años, cuando ya ha comenzado la política monoenergista en Constantinopla, que se hacía para mantener unido el Oriente con la capital. Hay una invasión persa tremenda con el rey Corroes, que se apodera de Siria, se apodera de Palestina, ocupa Jerusalén, usurpa la cruz de Cristo, se la lleva a Persia. Tragedia tremenda, el mundo cristiano se estremece. El emperador Heraclio, el patriarca Sergio, pues se levantan en una actitud sentida por el pueblo cristiano de que hay que reconquistar Jerusalén y recuperar la reliquia principal del cristianismo, la cruz de Cristo. El 640, los persas, 614, los persas habían tomado Jerusalén, pero fue liberado en el 630. En la liturgia católica, esta liberación de Jerusalén por el emperador Heraclio tiene una conmemoración litúrgica, que es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Es la fiesta de la liberación, de la conquista de Jerusalén por el ejército bizantino católico, ortodoxo, ¿verdad?, frente a los persas, que persiguieron muy duramente a los cristianos. En ese contexto de imperio debilitándose y celoso de las ofensivas orientales, se les ocurre una vez más algún sistema para satisfacer a los sirios y a los egipcios sobre todo, y comienzan así. El patriarca Sergio de Constantinopla, este mismo que alentó al emperador a la lucha contra los persas, dice que el único y mismo Cristo, el Hijo, opera, noten bien, sus acciones divinas y sus acciones humanas, luego es diofisismo, ahí se reconoce la naturaleza humana, por una única y sola operación teándrica. Esto ya es una operación teándrica, una operación que es divino-humana, con la cual se obran acciones divinas y acciones humanas. Es una manera de decir, extraña, que se podría entender no heréticamente si quisiese subrayar que Cristo es un único operante y que, como decía Calcedonia, cada naturaleza obra lo que sus operaciones propias en comunión con la otra. De modo que en Cristo, el Verbo Eterno, obra todo lo que obra en comunión con la naturaleza humana de Jesús. Y Jesús, todo lo que obra en cuanto hombre, lo obra desde la unidad hipostática. Quien obra es el mismo Verbo Eterno de Dios con operaciones humanas. Pero este término de una sola operación teándrica pues sirvió de base para una cierta acta de unión entre el patriarca Sergio de Constantinopla, el año 633, a los 3 años de liberado Jerusalén de los persas, y el patriarca Sergio de Constantinopla y el patriarca Ciro de Alejandría, una especie de acta de unión. El patriarca de Jerusalén, un monje, que después es obispo, patriarca de Jerusalén, Sofronio, San Sofronio, es el que advierte el riesgo del error, combate la fórmula, escribe cartas, diríamos, pastorales, documentos, polemiza con Sergio de Constantinopla y con Ciro de Alejandría y toma la defensa de la ortodoxia auténtica. Por tanto, se apoya en la definición de Calcedonia y en las definiciones del Quinto Concilio y en la polémica contra el monoenergismo y después en la polémica contra el monotelismo. No hay, gracias a Dios, ningún atisbo de recaída en aquella perspectiva falsa en que cayeron, como recordarán ustedes, aquellos monjes tan austeros, los acemetas, que por defender a Calcedonia se inclinaban a negar la maternidad divina de María, ¿no? Lo cual indica que confusa estaba la cosa, ¿no? Aquí, en la polémica de los ortodoxos auténticos, contra los ortodoxos políticos que quieren hacer una terminología que conceda a un posible error monofisita, no hay ninguna desviación, no hay ningún abuso equivocado del diofisismo calcedonita en un sentido separatista, ¿no? Son muy fieles al quinto concilio, al concilio de Éfeso, a San Cirilo y al concilio de Calcedonia, tanto San Sofronio como los que le seguirán, después hablaremos. Entonces, ante la polémica suscitada por San Sofronio de Jerusalén, aparece una nueva etapa. Las etapas son muy divertidas. Primero, Sergio y Concilio de Alejandría, por tanto, afirman la unidad de operación. Pero ante la polémica, Sergio retrocede y dice que, esto es una salida nueva que es muy aleccionadora en la historia de la Iglesia, no hay que hablar ni de una, ni de nos, ni de dos energía y ahí operaciones en Cristo. De modo que, después de haberse puesto a hablar de que hay una, dice que no hay que hablar de que haya una, de que hay dos. No le más dejarlo estar, hombre, porque suscitaba usted la polémica e introducía usted la nueva terminología, como que le replican, y lo que quiere precisamente es que no haya lío, ¿verdad?, que no haya paz, pues no hablemos de eso, no hablemos de eso. Y entonces viene el tiempo, que dura 4 años, una época de transición, en que realmente la doctrina es ortodoxa y la táctica es el silencio, se trata de no hablar, no hablar. Entonces el patriarca de Constantinopla, para un poco para sacudirse la humillación que le ha impuesto el gran doctor Sofronio de Jerusalén, escribe al Papa Honorio. En Oriente siempre están escribiendo al Papa, y lo explica las cosas de una manera que el Papa Honorio le contesta diciendo que le parece bien que no se polemice y no se hable del asunto. Esta es una cuestión muy grave en la historia de la Iglesia, no tanto como dice. Sencillamente, el Papa escribe una carta al Patriarca Constantinopla aprobando la idea de no hablar. Y el Papa Honorio no de ninguna manera da una definición monoenergista, pero aconseja una táctica de silencio sobre el tema. Se equivocó. Se equivocó y todo el mundo reconoce. Después el concilio, al condenar el monoteísmo, aprovechó para hacer quedar mal la sede romana, diciendo que había apoyado la herejía, y los papas en Occidente confirmaron el concilio y reconocieron que Honorio, con su silencio y su táctica de prudencia malentendida, había de hecho favorecido el error. Hay que reconocer que esto, así como decía el padre Orlandis, que los papas son infalibles cuando hablan y no cuando callan, hay que atreverse a decir que ni siquiera son infalibles cuando mandan callar, lo cual no quiere decir que si un papa manda callar no sea obligación obedecerle, ¿no? ¿Me explico? Pero puede ser que un papa mande callar en una cosa que valdría más hablar. Esto Dios lo juzgará, y en su día se hablará de aquello que en un momento dado el papa no quiere que se hable, no sé si me explico, ¿verdad? Como que nosotros no somos la providencia divina y estamos en obediencia a la Iglesia. Si un papa mandase callar una cosa, lo que había que hacer es no hablar de aquello, ¿no? Mientras esté prohibido. A veces se prohíbe hablar de una cosa, después se permite hablar de aquella misma cosa. ¿Me entiendes, verdad? Pero no son actos doctrinales, sino medidas de gobierno. El Papa Honorio, que no es ningún modelo de clarividencia, ni de energía, ni de valentía frente al imperio, que tiene una manera de comportarse parecida a la del Episcopado de Oriente, ir siempre a remolque de las directivas césaropapistas, diríamos, pues opta por la política del silencio. Estamos en la fase de no hablemos más de las dos operaciones o de la única operación. Entonces los monofisitas, que no habían entrado en la línea de la unión de Ciro, porque no querían saber nada con Constantinopla, como se sabe esto, los monofisitas, que no eran herejes, pero estaban convencidos de que Constantinopla desde Calcedonia era herética y Roma también, y por tanto no querían saber nada. Entonces hay escritos monofisitas polémicos que se burlan de los ortodoxos. Dice, los que siguen a Calcedonia primero afirmaban dos naturalezas, después dijeron una sola operación, y ahora dicen que en Cristo no hay, es una burla, ni una ni dos operaciones. No es que dijesen que en Cristo no hubiese ni una ni dos operaciones, sino que valía más no hablar del asunto. Pero los monofisitas dicen, dos naturalezas, una operación, ahora ni una ni dos, pues ¿en qué quedamos? ¿No? Una burla de las vacilaciones, ¿eh? Este baile constante de la política religiosa de Constantinopla. Las cartas del Papa Honorio, en que se contiene además una afirmación suscitada por una cosa que le ha planteado Sergio, de que sería incorrecto decir que en Cristo hay dos voluntades en el sentido de que tiene una voluntad humana enfrentada a la voluntad divina, o que puede obrar con mala intención como hombre, mientras como Dios es santo, lo cual es evidente. Pero como que lo que se discutía no era esto, al hablar el Papa de este tema, que el otro se lo sugirió en su carta, al hablar de este tema, sirvió de hecho de propaganda a la herejía monotelita, ¿verdad? Y esto es lo grave del asunto. En este periodo de transición tenemos pues ortodoxia, silencio y confusión, ¿eh? Confusión. Confusión que prepara la fase más aguda, la fase propiamente monotelita. Comienza el año 638 con un texto de esos, que son un decreto imperial de carácter dogmático, en que el emperador dice lo que hay que creer y se lo envía a los obispos. Orientado por el patriarca Sergio, el emperador Heraclio, el que conquistó Jerusalén de los persas, entra en la fase monotelita. Se mantiene silencio e indefinición sobre unidad o dualidad de operaciones, insistiendo siempre en que todas las operaciones de Cristo pertenecen al Verbo Eterno, lo cual es mucha verdad, y afirmando aquí ya que en Cristo hay una sola voluntad. Noten bien que esto es incorrecto, pero el argumento que dan contra la dualidad de voluntades es esto. Poco como Apolinar de la Odisea, que negaba el entendimiento a Cristo para que Cristo no pudiese tener malos pensamientos, diríamos, como si la finitud de un entendimiento creado, humano, fuese constitutivamente fuente de error. El error es deficiencia. La defectibilidad de la voluntad no define la voluntad. El libre albedrío no se define por la capacidad de pecar. Pero siempre argumentaban así, siempre. No se puede reconocer una voluntad humana que haría de Cristo defectible al pecado, ¿eh? Hay una sola voluntad en Cristo, voluntad divina. Propiamente el tema de la libertad de albedrío de Cristo en cuanto hombre no se planteó entonces, no se llegó a plantear exactamente. En siglos posteriores sí, pero como que no está en esta época de los concilios, no lo trato. Solo recuerdo que la libertad de la voluntad no consiste en la capacidad de elegir el mal o de escoger entre el bien y el mal. ¿Eh? De otro modo, el hombre, al ser confirmado en gracia, sería menos libre que ser un hombre vicioso y pecador. ¿Me explico? ¿Eh? Está claro, ¿no? El libre albedrío no consiste en la capacidad de elegir mal o de escoger entre el bien y el mal. Si hubiésemos de definir el libre albedrío como la capacidad de escoger entre el bien y el mal sería una opción tan buena como el bien, porque sería de la esencia del hombre poder hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Amar al prójimo, odiarle, respetar su vida, matarle, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Eh? Esto está clarísimo, ¿no? Pero digo, el problema en concreto, el tema del acto libre de la voluntad infinita, creada, humana de Cristo, no se trató entonces, solo se trató que no podía admitirse que Cristo tuviese una voluntad apartada de la de Dios, y por tanto la solución era decir que no tenía voluntad en cuanto hombre, lo cual es herético, gravemente herético, y haría imposible explicar la redención. y no podríamos decir que Dios nos ha amado con corazón humano, como dice el Concilio Vaticano II. No podríamos tener devoción al corazón de Jesús, no podríamos ver simbolizado en un corazón humano el amor divino y humano, racional y sensible de Cristo, como dijo Pío XII en Laudatio Aquas, ¿no? O sea que la definición de que vamos a ver es muy importante para la espiritualidad cristiana y para la historia de la vida cristiana. Comienza, digo, la fase monotelita, en 638, con un decreto imperial dogmático, la ectesis. Esto dura 10 años. Se acaba en 648 con otro decreto imperial que se llama tipo. Así como en la fase de los 10 años monotelitas, hay una posición radical de exigir que los obispos enseñen que Cristo no tiene más que una voluntad, que lo de no hablar ya lo dejaron atrás, ¿eh? Ahora vuelven otra vez a atenuar, vuelven a decir que no se hable ni de dos operaciones ni de dos voluntades. Ahora el silencio se extiende al tema del monoenergismo y al tema también del monotelismo. Pero este silencio se impone sin reafirmar el monoenergismo y monotelismo heréticos, que se prohíbe, o sea, se prohíbe la herejía monotelita. Pero no se enseña ni se deja enseñar la dualidad de operaciones y la dualidad de voluntades, lo cual es una cosa realmente sensacional, porque si ya lo habían planteado unos cuantos años antes y todo el imperio estaba hablando de esto, pues como de repente nadie se iba a preocupar de si en Cristo hay voluntad humana o no hay voluntad humana. Esto es una cosa que no tiene sentido. Hubieran querido volver a la situación anterior al 619. En esta época de nueva posición de silencio y equívoco, así como el patriarca San Sofronio fue el gran doctor de la primera etapa, en esta época destaca Máximo de Crisópolis, llamado Máximo el Confesor. Es uno de los grandes doctores de la cristología, de la doctrina dogmática sobre Cristo, ortodoxa, de menor entidad, diríamos, y trascendencia histórica que San Cirilo, el patriarca alejandrino, pero con una estricta fidelidad a él, y al concilio de Éfeso, y al concilio de Calcedonia, y al quinto concilio, y un ejemplar espíritu de iglesia, de unión con el pontificado, etcétera, etcétera. Estos autores polemizaron con este silencio impuesto y llevaron a la situación que se aclararía en el concilio ecuménico que veremos después. Entre tanto, en Roma hubo un papa, San Martín I, que reunió en Letrán el año 649 un concilio estupendo que ustedes encontrarán en el Magisterio de la Iglesia. Lo pueden ustedes encontrar en castellano, en la edición del Herder. Es un concilio que tiene muchos cánones, es completísimo, es de las formulaciones más completas de la dogmática. Era un concilio occidental, de obispos italianos sobre todo, pero el Papa lo confirmó y tiene una cierta autoridad universal, como tienen tantos otros concilios cuya doctrina es reconocida universalmente. No se reunió jurídicamente como concilio ecuménico, lo que pasa es que lo que enseñó fue lo que confirmó el Papa y lo que el Papa Gatón escribió al Oriente. Es una formulación muy completa del dogma católico. Como que nos ocuparemos del otro, solo leeré algún canon de aquí, pero les recomiendo que si quieren estudiar esto bien, lo vean completo en el Magisterio de la Iglesia. Para que vean el ritmo de este concilio, iremos leyendo algunos cánones. Por ejemplo, segundo, si alguien no confiesa según los santos padres, propia y verdaderamente, que el mismo uno de la santa y consustancial y veneranda Trinidad Dios Verbo, descendió del cielo y se encarnó por el Espíritu Santo de María siempre Virgen, y hecho hombre, fue crucificado en la carne, por nosotros padeció y fue sepultado, resurrección, resucitó al tercer día y subió a los cielos y se está sentado a la diestra del Padre y vendrá con la gloria paterna, con la carne asumida, animada por alma intelectual, a juzgar a los vivos y a los muertos, sea condenado. Es lo mismo de Nicea, lo mismo de Éfeso, lo mismo de Calcedonia, la fórmula de los monjes escitas ya incorporada, la fórmula de María Virgen, etc. Si alguien no confiesa, conforme a los santos padres, que María es madre santa y siempre virgen, madre de Dios, puesto que verdaderamente al mismo Dios Verbo, nacido del Padre antes que todos los siglos, en estos últimos tiempos concibió sin semen varonil por el Espíritu Santo y lo concibió incorruptiblemente, permaneciendo virgen también después del parto en su misma virginidad, sea anatema. Texto que, por ejemplo, lo que intenta definir es que María es madre de Dios, porque de ella nació el mismo Verbo de Dios, pero se entretiene más en afirmar la virginidad perpetua de la Virgen. El texto se refiere a la maternidad divina. Dirá, ¿esto es una definición de la virginidad de María? Pues yo creo que no, la virginidad de María no la ha tenido que definir nunca nadie, porque no la negó ni Nestorio, nadie la ha negado nunca. Los que la niegan están fuera del cristianismo. No sé si me explico, ¿verdad? Están fuera del cristianismo. Y si por ahí andan algunos exégetas, hermeneutas o teólogos, que ahora hacen ver que es una cuestión opinable, es que no saben lo que se pescan. Jamás ha sido una cuestión opinable en el mundo cristiano. Siempre ha discernido entre los que han creído que Cristo es Dios o los que le han considerado un puro hombre. Aquellos evionitas judíos que esperaban un Mesías que les librase, no del pecado, sino de los romanos, que se llamaban evionitas porque se consideraban el pueblo de los pobres de Yahvé, y a los gentiles les maldecían por su orgullo y su riqueza, y ellos esperaban que el pobre pueblo de Israel, elegido por Dios, se librase del poder de los gentiles. Aquellos decían que Jesús de Nazaret era el Mesías y que había sido concebido no por obra del Espíritu Santo, sino que había sido engendrado por José. Pero estos estaban, no estaban en la iglesia judeo-cristiana, no estaban con el apóstol Santiago de Jerusalén. Estos estaban completamente ajenos al cristianismo y estaban ya queriendo configurar precisamente una comprensión del reino mesiánico totalmente terrena, totalmente terrena, en que no se trataba de redimir del pecado, sino de redimir de las opresiones de los gentiles. Es la primera teología de la liberación, y en ella está implícita, como en algunos sectores muy característicos de la de hoy, la negación, está contenida y presupuesta la negación de la divinidad de Jesús, en cuyo caso también está negada la concepción virginal y la virginidad de María. Pero este texto, lo que es claro, es que la Iglesia cree como verdad revelada por Dios que María es virgen perpetuamente. Es un texto importante en la historia del dogma, este canon. Los cánones van uno por aquí, a condenar a las herejías monofisitas, otro para allá mismo, para condenar a las teofisitas separatistas, etc. Va marcando un ritmo de dar la razón a la vez a Éfeso y Calcedonia, que no son contradictorias, y separar la Iglesia, tanto los que niegan la unidad como los que niegan la dualidad de naturalezas. Si alguien, según los santos padres, no confiesa que en, de dos y en dos naturalezas sustancialmente unidas sin confusión y sin división, es uno y el mismo Cristo Señor nuestro, sea condenado. Si alguien no confiesa, según los santos padres, la sustancial diferencia de las naturalezas unidas inconfusa e indivisamente, sea condenado. Si alguien no confiesa las naturales propiedades de lo divino y de lo humano, sin atenuación, sin disminución, salvadas en la unión, sea anatema contra los monofisitas. Si alguien no confiesa, según los santos padres, propia y según la y verdaderamente dos del mismo Cristo Dios nuestro, dos voluntades coherentemente unidas, la divina y la humana, porque por una y otra su naturaleza consiste en que en una y otra naturaleza tenga voluntad Cristo, radica nuestra salvación, sea condenado. O sea que Cristo nos ama con amor divino y Cristo nos ama con amor humano, y en esto radica nuestra salvación, sea anatema. Si alguien no confiesa, según los santos padres, propia y verdaderamente, que de Cristo Dios nuestro, del mismo Cristo Dios nuestro, hay dos operaciones coherentemente unidas, la divina y la humana, porque por una y otra naturaleza es operador naturalmente y existe él mismo, siendo él mismo autor de nuestra salud, sea anatema, etc. Como ven, se va viendo el matiz, el intento de cada uno de los concilios. Por ejemplo, después, si alguien, según los santos padres, no confiesa propia y según verdad todas las cosas que han sido transmitidas, comienza a insistirse mucho en los concilios en la tradición apostólica, tradita sunt, quae tradita sunt, et predicata. Las cosas que han sido entregadas y predicadas en la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Como lo hicieron los santos padres y los cinco concilios venerables, si no lo confiesa hasta con todo detalle, sin dejar un ápice en su palabra y en su mente, sea anatema. Si alguien no rechaza, se anatematiza de palabra y de mente todos aquellos a los que rechaza y anatematiza, los herejes que rechaza y anatematiza con todos sus escritos impíos, la Santa Iglesia Católica y Apostólica, esto es, los santos cinco universales concilios y todos los padres de la Iglesia ortodoxos, sean anatema, etc. Esto en Roma. No lo he leído tanto porque es interesante y es un precedente del concilio ecuménico sexto y una confirmación de los cinco concilios anteriores, un testimonio también de que el quinto concilio vale tanto como los otros cuatro. Cuanto porque este concilio le costó la vida al Papa Martín. Entonces en Oriente todavía pensaban que podían hacer la política, que estaba a punto de fracasar enseguida, porque después vinieron los musulmanes, están a punto de llegar los musulmanes con todo esto. Pero casi en víspera de que vinieran los musulmanes y se llevaran Egipto, Palestina, Siria, y estuvieron a punto de llevárselo todo, hasta Asia Menor, el emperador envía unos oficiales suyos, vaya, manda a los que todavía en Roma mandaba el imperio, diríamos. No había habido aquello de los imperios occidental todavía, ¿no? Y se llevan preso al Papa, se lo llevan a Constantinopla y le exigen la retractación del concilio. Pero no transige de ninguna forma. Es enviado, desterrado a Crimea. Me parece extraño, pero así, Crimea, que son eso, por allí. Un papa detenido por vía a Crimea. En Roma ya no saben si vive o muere, y por lo que sea eligen otro papa, en vida todavía del papa. El papa se entera y sin renunciar a la sede, lo lamenta, pero dice que ruegan por el futuro de los que le sucederán en la sede apostólica. Muere al cabo de poco tiempo, continúa el pontificado, su historia. Pero el hecho de que eligieran un papa mientras el otro estaba preso en Quersoneso sugiere también la tremenda presión de la política imperial, no solo sobre el episcopado oriental, sino sobre la misma sede romana. Presión que hace más admirable y más heroica la actitud de San Martín I, que murió en el destierro, y la Iglesia le venera como mártir, con muchísima razón. San Martín I. Entonces vienen los moros, se acaba toda la necesidad de Constantinopla de quedar bien con los egipcios y sirios y armenios, porque ya están en otro mundo. También hay que reconocer que la hostilidad a Calcedonia de estos pueblos hizo que, aunque no es exactamente verdadero que invitaran a los árabes a conquistarles, pero es exactamente verdadero que no tuvieron ninguna voluntad de resistencia frente a la invasión islámica. Porque, al fin y al cabo, bueno, el Islam era una doctrina monoteísta muy profundamente hostil a la Trinidad y a la divinidad de Cristo. Pero como que a ellos les parecía que el imperio cristiano ortodoxo, diríamos, era herético y nestoriano, y que consideraban una traición a la Iglesia verdadera el someterse al rey de Constantinopla, pues cambiaron el dominio del imperio romano de Oriente por el dominio del califato islámico, pues como si no les viniera nada, se quedaron así de momento tan tranquilos, Después se fue erosionando estas iglesias, quedado fosilizadas, no se han expandido, solo de Egipto se había expandido a Abisinia, y todavía existen, no obstante, pero con una historia, diríamos, sin historia. Es curioso, estas iglesias, cuando se separan, en el mejor de los casos y en lo mejor que tienen, conservan a través de la tradición litúrgica y de la veneración por los textos de San Atanasio y San Cirilo, quien veneran mucho, el Concilio de Éfeso, quien sea, conservan la fe cristiana y tienen preciosidades en su liturgia, en sus himnos litúrgicos y en su literatura cristiana anterior, antigua y conservada, pero no han tenido ningún nuevo desarrollo. Lo mismo pasó en Oriente bizantino y ruso. Después de la separación no aparece una nueva forma de vida cristiana. Conservan, por ejemplo, la regla de San Basilio, y en algunos casos con fervor, en otras con menos, pero no surgen cosas como han surgido en la Iglesia Católica Romana, nuevas formas de caridad apostólica, nuevas formas de... No hay por allí un San Juan de Dios, no hay una Teresa de Calcuta, no hay un Santa Teresa, no hay un San Francisco, no hay un San Ignacio de Loyola, no, se quedan fosilizadas. Misteriosamente, no obstante, Dios ha permitido que se conservaran, y son todavía para nosotros testimonio de la antigüedad cristiana, porque veneran con sinceridad cosas muy venerables, por ejemplo, el recuerdo de los concilios de Nicea y Éfeso, que ojalá nosotros tuviésemos siempre en el corazón también. Hundido el imperio en Oriente, el poder imperial considera que ya es la hora de volverse a reconciliar con el Occidente y con la ortodoxia, y entonces se convoca un concilio en los años 680-81 en Constantinopla. Este concilio, que es el tercero de Constantinopla y el sexto ecuménico, condena a los monotelitas y la doctrina monoenergista, ratifica Calcedonia y Éfeso. Es un concilio muy ortodoxo que recoge las doctrinas del Papa Gatón, que envía una carta muy, muy importante, que también es acogida como lenguaje de Pedro, Pedro hablado por Agatón, como había ocurrido en Calcedonia con la carta del Papa León. Se recoge también la doctrina del Concilio de Letrán del 649, y los padres se inspiran mucho en las posiciones de San Sofronio y San Máximo, el confesor, contra el monoenergismo y el monoteísmo. La fórmula no es muy extensa y la voy a leer entera porque es importante conocerla. Ustedes la releen, la estudian en el texto de Denzinger. Este presente santo y universal sínodo, recibiendo fielmente, con las manos extendidas abrazando, la sugestión que por el santísimo y bienaventurado Agatón, papa de la Roma antigua, le daban siempre a la antigua Roma para sostener, siempre que la nueva es Constantinopla, es hecha a Constantino, piadosísimo y fidelísimo emperador nuestro, que nominalmente rechazó a los que enseñaron o predicaron, como se ha dicho antes, una sola voluntad y una sola operación en la economía de la encarnación del Señor nuestro Jesucristo. Siempre sale la palabra o economía, que es la administración, la dispensación, la disposición. Economía literalmente es la administración de una familia, ¿no? Economía en griego es la administración de una familia. Con ese nombre, que tiene una historia larguísima desde los primeros siglos, se sugiere esta administración de la gracia divinizante de Dios, que a través de la encarnación ha comunicado a los hombres la filiación divina y nos ha hecho de su familia. Esta dispensación exige reconocer que el Salvador es Dios, que el Salvador se ha hecho como nosotros hombre, que las dos naturalezas obran conjuntamente en un solo operante, que es Cristo, y que Cristo es plenamente hombre, con entendimiento, voluntad humana, etc. La dispensación. Los que han dicho que hay una sola voluntad y una operación en la economía de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pues los ha rechazado. Y también ha abrazado la otra sinodal sugestión enviada por el Sagrado Concilio, que bajo este mismo Papa, porque Agatón envió, reunió en Roma otro concilio y lo aprobó y lo envió a Constantinopla. O sea que antes del concilio en Constantinopla hay, el año 680, un concilio en Roma. El concilio de Constantinopla acepta la doctrina definida por el concilio romano de los obispos occidentales, sobre todo italianos, que reitera lo que se había hecho por San Martín I años atrás. Abrazando lo que ha sido enviado por el Sagrado Concilio, que bajo este mismo Santísimo Papa celebraron 120 obispos, lo acepta todo esto y afirma que es consonante al Santo Concilio de Calcedonia, a la carta del Papa León dirigida a San Flaviano de Constantinopla, que el Concilio de Constantinopla adoptó como norma de recta fe. También para esto, las cartas que escribió el Beato Cirilo contra el impío Nestorio y a los obispos orientales, las que citó Calcedonia. Siguiendo estas que citó Calcedonia, que no citó la de los anatematismos, que en cambio se ratificó tanto en el quinto. Siguiendo también a los santos cinco concilios universales y a los padres aprobados, definen a una voz que el Señor nuestro Jesucristo es Dios verdadero, nuestro Dios verdadero, que es uno de la santa y consustancial y fuente de vida Trinidad, perfecto en la divinidad y este mismo perfecto en la humanidad, Dios verdadero y hombre verdadero, el mismo, todo eso es de Calcedonia, con alma racional y cuerpo, consustancial al Padre según la divinidad, consustancial a nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, a excepción del pecado. Antes de los siglos, ciertamente engendrado del Padre según la divinidad, en los últimos días, Él mismo, por nosotros y por nuestra salvación propia y verdaderamente, perdón, nacido del Espíritu Santo y de María Virgen, que es propia y verdaderamente Madre de Dios, según la humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo de Dios unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin separación, sin división. Nunca extinguida la diferencia de las naturalezas por la unión, y salvada más bien la propiedad de una y otra naturaleza en una persona y en una hipóstasis unida. No partido en dos personas o dividido, sino uno y el mismo unigénito Hijo de Dios, el Verbo, Señor Jesucristo, según que antes los profetas ante Él anunciaron, y Él mismo nos enseñó, y los santos padres nos transmitieron. Y dos naturales voluntades, dos voluntades correspondientes a las dos naturalezas, dos naturales voluntades y dos naturales operaciones, sin división, sin conversión, inseparablemente, inconfusamente, según los santos padres, predicamos. Dos naturales voluntades no contrarias, de ningún modo, según afirmaron algunos impíos herejes, sino siguiendo su voluntad humana y no resistiendo a la voluntad divina, sino más bien sujeta a su divina y hegemónica, divina, omnipotente voluntad. La voluntad humana de Cristo hace, quiere lo que quiere el Verbo, que quiera. La libertad de Cristo no consiste, como están buscando algunos teólogos contemporáneos, en una autonomía de la voluntad del hombre frente a la voluntad del Verbo. Estos serían dos personas y además no tiene ningún sentido. Pues era necesario que la voluntad de la carne, carne quiere decir humana, se moviese sujeta a la voluntad divina, según enseñó el sapientísimo Atanasio. Atanasio está todo, todo. Pues así como la carne de Dios Verbo, la carne, su carne, la carne de Cristo, su carne, se dice que es carne de Dios Verbo, así también la voluntad natural de su carne se dice que es voluntad propia de Dios Verbo, como Él mismo dijo: bajé del cielo no para hacer mi voluntad, sino del que me envió, del Padre, llamando su propia voluntad a la que era de su carne. Es decir, yo no he venido, yo hablo a la segunda persona de la Santísima Trinidad, he venido porque me he hecho hombre, hacer mi voluntad. El que está hablando es el Verbo de Dios, llama voluntad suya a su voluntad en cuanto hombre, sino la del Padre, porque la característica de la voluntad de Cristo en cuanto hombre es aquella de que habla la carta a los Hebreos: me habéis dado un cuerpo. El Padre le da un cuerpo al Hijo, hace a su naturaleza propia de Él, al modo como la Santísima y animada con alma racional, su carne ha sido deificada, la carne del Verbo, pero no destruida. Así, en su propio estado permaneció, y en su razón de ser hombre. Así también su humana voluntad ha sido deificada y no destruida, más bien salvada, según dijo el teólogo, el que habla de Dios bien, Gregorio. Este es el Gregorio Nacianceno, al decir: su querer, el querer que entendemos que hay en el Salvador, no es contrario al querer de Dios. Todo Cristo es deificado, es decir, lo mismo que es humano está deificado. Así pues, dos naturales voluntades indivisamente, inconvertiblemente, inmutablemente, inconfusamente, sin confusión, inseparablemente, esto es tomado de Calcedonia, aunque cada una de estas palabras lo hacían poner grupos distintos, pero la Iglesia es la unidad animada por el Espíritu Santo, ¿no? Los redactores anticirilianos no ponían inseparabiliter, pero los obispos del Ilirio lo exigieron allí en Calcedonia, ya quedó para siempre el lenguaje dogmático, ¿verdad? En el mismo nuestro Señor Jesucristo glorificamos, esto es, la operación divina y la operación humana, según enseñó el predicador de Dios León, el Papa León I, clarísimamente afirmando, una y otra naturaleza obra lo que le es propio en comunión con la otra. Así pues, afirmamos la natural operación de Dios y de la criatura, de tal manera que no afirmamos que sea una, sino que hay lo que, de modo que ni lo que es creado lo cambiamos en esencia divina, ni lo que es divino lo reducimos al lugar de una cosa creada. Pero de uno y del mismo son los milagros y las pasiones, los sufrimientos. Según una y otra cosa, obra milagros porque es Dios y padece porque es hombre, ¿no? Como enseñó Cirilo, de las naturalezas en que tiene ser Cristo. Así pues, de todas maneras, inconfuso e indiviso, manteniendo inconfuso e indiviso, con una palabra breve, profesamos todo esto. Uno de la Santa Trinidad, también después de la Encarnación, el Señor nuestro Jesucristo, verdadero Dios nuestro, creemos que es, y afirmamos que en Él hay dos naturalezas, en una hipóstasis, en la que tanto los milagros como los sufrimientos, por razón de su vida dispensativa, de su conversatio, de su convivencia con los hombres económica, es decir, destinada a comunicarnos la divinidad, no imaginativamente, sino verdaderamente se mostró, conociendo la diferencia de las naturalezas en la misma hipóstasis, mientras porque cada una de las naturalezas obra en comunión con la otra, indivisamente, inconfusamente. Según lo cual, afirmamos dos naturalezas, dos voluntades naturales y dos operaciones, convenientemente para la salvación del género humano. Esta es una idea que atraviesa toda la polémica desde San Ireneo, todo el siglo IV, todos los padres antiarrianos, los padres antinestorianos, los padres antiapolinaristas, San Dámaso, San Gregorio Nacianceno, San Atanasio, todos los padres, todo el lenguaje del Quinto Concilio, el preámbulo del Concilio de Calcedonia dice lo mismo. Recuerden esto, si yo de estas clases, conferencias, conversaciones que tiene con ustedes, que son como un germen para que ustedes estudien teología sobre Cristo y estudien la historia de la evolución del dogma y lean y relean y relean las fórmulas dogmáticas que tienen hoy el mismo significado que tuvieron entonces. Se pueden entender en siglo XX también como en siglo V, VI, si acaso mejor, pero no en otro sentido, sino esta idea capital. Dios quiso hacer una obra y la hizo en su sabiduría del modo congruente a la obra que se había propuesto hacer. Si hubiese querido perdonar a los hombres sin que Dios mismo viniese a nosotros y haciéndose obediente y siendo un hombre como nosotros, menos en el pecado, nos redimiese, diríamos, en nombre de la humanidad misma, diríamos, ante el Padre. Si lo hubiese querido hacer de otra manera, lo hubiera podido hacer. Entonces habría habido perdón de Dios a los hombres, donación de gracia divina, sin encarnación. Él escogió la economía, el modo de gobernar la casa de la encarnación. Es lo que San Juan dice en el prólogo primero. El verbo que era Dios, que estaba junto a Dios, por el cual todo fue creado, que él mismo no era creado. Este verbo estaba en el principio, se ha hecho carne, ha vivido entre nosotros, es este que nos ha salvado, es este. Dios nos ha salvado así, haciéndose enviando a su hijo, nacido de mujer, enviando a su hijo, según había prometido Abraham, un descendiente tuyo, serán bendecidas todas las naciones. Y un descendiente de Abraham es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Así, anticipo un poco lo que diremos cuando San José, porque es lo que dice San Pablo. Los patriarcas de Israel son aquellos de quienes desciende también en lo humano Jesucristo, que es Dios bendito por los siglos. O sea que antes de que la Iglesia definiese como lenguaje que expresa la fe que María es madre de Dios, teníamos que la Escritura nos había dicho que Dios envió a su hijo nacido de mujer, por tanto, esta mujer es la madre del Hijo de Dios, y que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, son los antepasados del que es Dios bendito por los siglos. Son, en lo humano, los antepasados de Dios, que naturalmente no tiene como Dios antepasados, porque es eterno y no tiene más Padre que el Padre Celeste, que le engendra eternamente, antes que todos los siglos, ¿verdad? Pero este nacido antes que todos los siglos, por el cual el mundo fue creado, ha querido salvar a la humanidad pecadora, así, alargando su mano al linaje de Abraham, y no a los ángeles, dice la carta a los Hebreos, prometiendo a David que un hijo surgido de su linaje le invocaría como a Dios como padre suyo. Profecía que los judíos, sobre todo los que no aceptaron a Cristo, pues entendían en un sentido no pleno, no pleno. Y este que vino a salvar al pueblo de los pecados de ellos, este es verdaderamente Dios con nosotros, que nace de María. Esta es la economía. Todo esto se hace para que Dios pueda comunicarnos a nosotros su vida divina. Está en el credo. Por este consustancial con el Padre, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, se encarna por obra del Espíritu Santo de María Virgen y se hace hombre. Esta es la economía. Dice que esto es lo que convenía a nuestra salvación. Convenientemente concurren en la hipóstasis única las dos naturalezas para la salvación del linaje humano. Así pues, todas estas cosas, con todo cuidado y diligencia dichas por nosotros, definimos que a nadie le es lícito profesar o escribir una fe distinta. Quien presumiese enseñar una fe distinta, proferirla, componerla, o transmitir otro símbolo, otro credo, a los que quisiesen convertirse a la verdad desde la gentilidad o del judaísmo o de cualquier herejía, o los que introdujesen novedades de palabra y invenciones de palabras para subversión de aquella fe que por nosotros ha sido determinada, estos, si son obispos o clérigos, queden depuestos del episcopado, y los clérigos del clero, si son monjes, sean también anatematizados. Y esta es la fórmula del Concilio de Constantinopla. Este espléndido concilio tiene además una implicación doctrinal muy importante, que yo como que no me he propuesto hacer una especie de cursillo de teología sobre Cristo, sino monográficamente esta historia de los concilios no voy a explicar detenidamente, sino solo voy a insinuar para su sembrar en ustedes el deseo de estudiarlo bien. No olviden nunca que sin esta definición del concilio no tendríamos en la Iglesia formulado en un lenguaje dogmático lo que es el fundamento inmediato del culto a Cristo en cuanto hombre, que ha ido predominando cada vez más en la historia de la Iglesia. Si no se olvida que Cristo es Dios, y no lo olvidó ni San Francisco de Asís, ni San Bernardo, ni el venerable Tomás de Kempis, ni San Ignacio de Loyola, ni San Francisco de Sales, ni Santa Margarita María de Alacoque, ni el cardenal Beril, he hecho una lista de gente que han hecho progresar en la Iglesia y Santa Teresa de Jesús. Si no se olvida que Cristo es hombre, que Cristo es Dios, si no se olvida que Cristo es Dios, todo avance en la predicación, en la meditación, en el lenguaje espiritual, de la atención a Jesucristo en su naturaleza humana, recordándole como si lo viésemos, como era humanamente, como nació en un pesebre, ¿no? Y como vivió una vida oculta en Nazaret, y como estuvo 30 años como cualquier hijo de vecino, de modo que después los vecinos se enfadaban de que fuese sabio, ¿no? Y cómo enseñó, y cómo se cansó, y cómo lloró, y cómo amó a sus amigos, y todo lo que es hacer, por ejemplo, lo que proponen los ejercicios San Ignacio, contemplar las escenas evangélicas, y todo lo que es penetrar a través de este recuerdo de la historia evangélica, tratando de que Dios nos ayude a conocerle por dentro, como si le conociésemos, intimar con Cristo en su humanidad. Santa Teresa dice que en algún momento vio y decir, pensar en Cristo como hombre aparta de la consideración de Cristo como Dios. Y después primero dice otro, que digan lo que quieran, a mí me parece mal, pero un poco más adelante dice con toda certeza, como quien habla, como doctora de la Iglesia, ¿no? Sabía que lo decía desde la fe. No oigáis a nadie que os quiera apartar de la consideración de la sagrada humanidad de Cristo, porque Dios se hizo hombre para ser nuestro camino. Noten bien una cosa. Esta definición del sexto concilio es una consecuencia, diríamos, en el enlace, diríamos, conceptual, es una consecuencia de Calcedonia. ¿Cómo va a tener verdaderamente naturaleza humana si no tiene operación humana? Si la integridad de la naturaleza humana exige que tenga entendimiento humano, ¿cómo no va a tener voluntad humana? ¿Verdad? Y esto es una de las cosas en que se ve más cómo Calcedonia es un inspirado concilio, de la Iglesia Católica. Los abusos políticos se prescinden, las anécdotas históricas, las tensiones nacionales, solo las he aludido para que nunca se asusten ustedes de nada. Los hombres somos hombres y la Iglesia está integrada visiblemente por hombres. Todas las contingencias históricas de la ligazón al Imperio Oriental o de la... Entonces, no tiene que ver nada. El mensaje que la Iglesia enseña desde Dios es dar a conocer a Cristo Salvador. Y las herejías mismas son ocasión de nuevas precisiones. Cuando hemos llegado a este sexto concilio, tenemos una serie de definiciones. Cristo es Dios, Espíritu Santo es Dios. Cristo es Dios, de modo que su madre es madre de Dios. Cristo es verdaderamente hombre, que en la naturaleza humana ha engendrado al mismo Verbo eterno de Dios que ha querido ser hombre para salvarnos a nosotros. Ratificación de todo esto en el quinto concilio. Ratificación deduciendo la consecuencia que no podía negarse sin derogar a Calcedonia y a Éfeso de la operación humana y la naturaleza humana de Cristo. Entonces, si esta carne de Cristo, la naturaleza humana de Cristo, es la naturaleza humana de Dios encarnado, para esto se hizo hombre, como dice Santa Teresa, para que invisible en lo suyo se hiciese visible en lo nuestro, y para que al conocerlo visiblemente, por él seamos llevados al amor de lo invisible, están los prefacios de los Eucaristías de Navidad, por ejemplo, ¿verdad? Y quien desdeñase penetrar en la intimidad de Cristo en cuanto hombre, y perdiese la afición a entrar en una amistad humana, tratando de tener un conocimiento, sentido, interno, de Cristo en cuanto hombre, perdería el camino que Dios ha puesto. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren ustedes, yo, una única persona, el mismo que dice el Padre y yo somos una misma cosa. Antes que Abraham existiera, soy yo. Yo. He nacido del Padre antes que los de los hijos. Soy el camino, dice, la verdad y la vida. Miren ustedes, si un hombre, mero hombre, dijese yo soy la verdad, sería el hombre más criminal, más loco, más insensato que hubiera habido en esto, sobre la tierra. ¿Me explico? Algún apologista da un argumento muy curioso. ¿Quién dice el que no está conmigo está contra mí? Yo soy la verdad. Y he sido tan amado por los hombres y muchos han muerto por él. Es que si Cristo no fuese Dios, Jesús de Nazaret sería el hombre más soberbio, más perverso que hubiera habido en la historia. ¿Me explico? Yo soy la verdad. Esto solo lo puede decir quien es Dios. Yo soy la vida. Esto solo lo puede decir quien es Dios. Yo soy el camino. Esto lo puede decir quien es Dios que se ha hecho hombre. Porque el camino no es la meta, sino algo que está camino, que está cercano, está bajo los pies del que está a kilómetros de distancia de la meta. El camino es el camino. ¿Me explico? Cristo es verdad y vida en su naturaleza divina. Pero es cada operación no obra inseparablemente de la otra, la naturaleza. Es un solo sujeto con dos operaciones. Este que es la verdad, este que es la vida, es el camino, es el mismo. Es verdad y vida porque es Dios. Pero que el que nace de María, el hombre, diríamos, es Dios. Totus homo Deus, totus Deus homo. Su carne es divinizante, es instrumento salvífico de la divinidad, es el único sujeto. Pero en cuanto a su naturaleza divina, es la verdad. En cuanto a su naturaleza divina, es la vida. Pero encarnada, esta es la economía. Ahí le tenemos. Camino lo es porque lleva a Dios, que es el mismo, lleva al Padre, y porque es hombre. Santo Tomás construye la Suma Teológica de manera que comienza la parte tercera que va a tratar de Cristo con estas palabras. Después de haber considerado acerca de Dios, primera parte de la Suma, y acerca del hombre, segunda parte de la Suma, ahora vamos a considerar a Cristo, que en cuanto que es hombre, es para nosotros el camino para ir hacia Dios. Cristo, in quantum homo, nomis est via, defendi et Deo. Claro está que si solo considerásemos a Cristo como camino, no sería camino de Dios. Como si solo lo quisiésemos considerar como un maestro humano, estaríamos haciendo nestorianismo o judaicantismo, o hacer aquello de Teodoro de Mopsuesta, que ser cristiano es como ser platónico o ser aristotélico. Pues no. Ser cristiano es ser hijo de Dios. Y Cristo es camino en cuanto que Dios se ha hecho hombre. Y todo el progreso, que es progreso de la vida cristiana, de atención a la humanidad de Cristo, San Bernardo, los franciscanos, los dominicos, la llamada devoción moderna, el venerable Tomás de Kempis, San Francisco de Sales, el oratorio, la Escuela Francesa de Espiritualidad, San Ignacio de Loyola, San Alfonso de Ligorio, Santa Teresa de Jesús, que es la que llama a considerar a Cristo. Dice que Cristo se ha hecho hombre, Dios se ha hecho hombre, y podemos tener familiaridad con él, y explica que ella le dice tonterías al señor, en plan de amigo, porque ya se hace cargo. Dice, para esto se encarnó, para esto se hizo hombre, para que pudiésemos ser amigos de él, dice Santa Teresa. Pues esto, en las definiciones de esta economía de la encarnación y en esta definición de que en Cristo hay una voluntad humana que es voluntad del Hijo de Dios en cuanto hombre, está una razón esencial del modo como ha de ser la piedad cristiana y cómo hemos de ser, dejarnos llevar por todos los maestros de espíritu que han sido cristocéntricos, que han centrado su camino hacia Dios en la humanidad de Cristo. ¿Entendéis el sentido de esta cosa, no? Toda la espiritualidad cristiana ha venido orientada por estos espléndidos concilios. Nos queda el séptimo, condenación de un movimiento complejísimo de la que en lo exterior se revelaba destruyendo las imágenes, como las destruyeron después los puritanos de Inglaterra, destruyendo las imágenes, ¿no? Negando el culto de las imágenes. Y que esto era la manifestación concreta de toda una concepción profundamente anticristiana de la Iglesia, una cosa completamente destructiva de la economía de la encarnación también. Estudiaremos un poco el movimiento iconoclasta y las magníficas definiciones del séptimo concilio, segundo de Nicea. Y entonces terminaremos y nos quedará un día para hablar de San José, que titularemos San José, patrón del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Si les parece bien, pero lo veremos como un signo de esperanza en que el reino de este mundo ha venido a ser de Dios y de su Cristo y reinará para siempre, ¿verdad? Les di un número de cristiandad con unos textos de Amor Aventura, sugiero que si quieren ustedes los pueden fotocopiar y si los tienen a mano entenderán mejor algunas consideraciones que haré sobre el sentido misterioso del presente silenciado, poderosamente difundido, que no se entera nadie, ¿verdad?, más que el que quiere saberlo, y que todo el que quiere saberlo lo ve como una cosa muy fuerte e íntima en la Iglesia, que es la presencia del patriarca José en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y ahora lo dejamos estar por ahí. Hasta el día próximo.